Buenos días, compañeras. Acabamos de dejar atrás un mes de enero negro. Un mes de enero absolutamente negro, con cada vez más mujeres asesinadas, con un menor también asesinado por el padre de un amigo suyo que encima echa la culpa de haberlo asesinado a su exmujer. Es demencial, los hombres siguen echando la culpa de todo lo que hacen a las mujeres sin responsabilizarse absolutamente de nada. Un hombre que, por cierto, tenía la custodia de sus hijos, habiendo estado denunciado por violencia de género. ¿Qué están haciendo los jueces y juezas en este país? ¿Qué está haciendo la justicia en este país con las custodias y, sobre lo que es más importante, con las denuncias de violencia machista? Hay que dar un repaso muy importante a la justicia en este país, revisarla de arriba a abajo, dar formación auténtica en coeducación, en violencia machista y en feminismo a todas las personas que forman parte de la judicatura, jueces, magistrados, abogados, fiscales, etc. Dejamos también atrás un mes en el que la Unión Europea pretende aprobar la prohibición de cualquier terapia psicológica para personas que lo necesitan, disfrazando y mezclando y confundiendo intencionadamente ayuda psicológica con terapias de conversión, cuando son cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Las terapias de conversión no entran en el campo de la psicología ni la psiquiatría. Y además, se ha publicado un informe por parte del Ministerio de Igualdad hablando del velo como cultura propia. El velo a las mujeres, por supuesto, porque a los hombres no. Un informe, sí es cierto, encargado en su día por la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero, pero con el que la actual ministra ha seguido adelante y ha publicado. Esto es vergonzoso. Es vergonzoso lo que se hace con el dinero del Ministerio de Igualdad. Es vergonzoso que en ningún caso se utilice para apoyar y ayudar a las mujeres. Ahora parece que van a corregir el tema de las pulseras a los maltratadores en el sistema de Biogen. Después de más de 2 años de tener a las mujeres en riesgo por ahorrar 4 duros en comprar pulseras baratas, 4 duros que además se gastan en basura transgenerista y no en ayudar a las mujeres. Es todo un despropósito. Esta ministra debería haber dimitido hace mucho tiempo ya, porque no está haciendo nada por proteger a las mujeres, más bien todo lo contrario, porque sigue habiendo un montón de mujeres asesinadas en este país y porque aquí seguimos vendidos al delirio transgenerista, haciendo daño a las mujeres y a los niños. Os deseo que tengáis una buena semana y que sigáis y sigamos luchando por el feminismo. Feminismo barbarie, compañeras. Hola amigos, a quienes seguís los boletines sonoros del diario elcomun.es, ya sabréis que el hecho de opinar hoy en día es casi un lujo, porque quien opine se expone a salirse del discurso del partido único y se arriesga a que le lleven a la hoguera, a que le hagan un flame. Flame viene de flamear, de quemarte en las redes sociales como si fueras un filete al whisky. Bien, pues desde el apartado de opinión, al menos de momento, nos permitimos la libertad de opinar. Y además, a quien os habla le encanta meterse en berenjenales. Vamos a hablar sobre el tema de actualidad de esta semana, que ha sido el sorprendente decreto de regularización de eso que llaman ahora personas migrantes. Bueno, pues ese anuncio del decreto, que por cierto está por ver, esa sorpresa que se produce, por lo que sea, una semana después del terrible accidente ferroviario de Adamús, surge ahora también otro, por lo que sea, durante el escenario violento paramilitar de los ICE, ¿no?, del Servicio de Control de Inmigración y Aduana de los Estados Unidos, conocido coloquialmente en español, como la migra, ¿no? Que suena ICE, que la verdad está muy bien empleado porque nos deja helados, ¿no? Y que estamos viendo en zonas de Estados Unidos como Minnesota, donde ya disparan no solo a negros, que viene siendo lo habitual en la cultura yanqui, sino también a blancos. Estamos hablando de personas inocentes, ojo. Y ya vamos por dos personas asesinadas, blancas, por pensar diferente y oponerse a los grupos paramilitares del trumpismo, que, como sabéis, se ve que el imperialismo estará un poco desatado y ya no solo secuestra presidentes legítimos de repúblicas bolivarianas, sino que ahora también tirotea a las personas blancas de su propio país. Bueno, pues en España, que somos la franquicia que se ha importado de la sede original del bipartidismo neoliberal de USA, en España, como no podemos ser menos, al contrario, tenemos que ser siempre los más sumisos, pues nuestra autopercibida izquierda se postula o quiere renovar el contrato de ser la pata demócrata, la parte autopercibida como izquierda en esa importación de la franquicia original de Estados Unidos, pero en nuestra colonia española. Y nuestros progresistas partidos han emitido este decreto en el que ahora se acuerdan de lo que llaman personas migrantes. Si os fijáis, esto recuerda mucho al síndrome del cuidador. Creo que también lo llaman síndrome de Munchausen por poderes. Aquel síndrome en el que el cuidador provoca la enfermedad para seguir siendo el cuidador y el pobre paciente quedarse condenado a estar siempre en estado enfermo, ¿no? Es algo similar, porque si os fijáis, por poner otro ejemplo actual, quienes nos proponen como solución al problema de la vivienda son los mismos que han creado la ley actual de vivienda, de manera que quienes provocan el problema se presentan luego como los solucionadores, de modo que hay siempre un círculo vicioso muy difícil de romper, que es inacabable y que les permite, pues, como digo, postularse a ser la pantomima, la parte izquierda de la pantomima bipartidista importada de Estados Unidos y estar siempre en el candelero de las elecciones, ¿no? En el caso de la migración, que se produce algo absolutamente similar al ejemplo que os he puesto de la vivienda, resulta que estos señores y señoras del gobierno, PSOE, Sumar y Podemos, que es quien impulsa este decreto, va a regularizar, ojo, a regularizar, no a nacionalizar, o sea, a dar simplemente los derechos que cualquier persona debería tener por el simple hecho de existir, ¿no? Estamos hablando de personas que han dejado a sus hijos, que han dejado a sus padres, a su familia, que han dejado su vida y toda su historia atrás para buscarse una vida mejor. Pues estas personas que han hecho eso, simplemente lo que piden es la posibilidad de empadronarse, de vivir en algún sitio y tener la posibilidad de ganarse la vida y tener un contrato con sus derechos y sus cláusulas y escrito negro sobre blanco, sin que sean invisibles a cualquier registro, de manera que carezca de derechos como si fuese un gorrión o un jaramago, ¿no? Bueno, pues esto tan extraordinario que nos han ofrecido como, bueno, una proeza, ¿no?, pues tiene su parte oculta, que es lo que os voy a contar ahora. Estos señores y señoras de los partidos progresistas, no hace mucho, en 2022, estamos hablando de la anterior legislatura, PSOE, Sumar, Podemos, acogieron, si recordáis, en Madrid la cumbre de la OTAN, y en esa misma cumbre decretaron lo que se llama el concepto estratégico de zonas como el norte de África, reconociendo su importancia para lo que ellos llaman la seguridad de la eurozona, y acordaron paquetes de creación de acuerdos laborales como aquel llamado de migración circular, ¿vale? Traer mano de obra descambiable. Te traigo, te hago trabajar y te devuelvo a tu casa, a tu país. Y que se crearon siendo un remedo de los contratos estadounidenses de Biden que se llamaban parole humanitario. ¿Vale? Buscarlo en Google si os interesa, es muy interesante. Bueno, pues esto lo hacen, según esa cumbre de la OTAN, para frenar el terrorismo de lo que se produce en zonas como el Sahel, donde países como Burkina Faso están intentando tener algo de soberanía. Bueno, pues a esto lo llaman desde nuestro querido progresismo patrio y asociado a la OTAN, terrorismo. ¿Okay? Bueno, según ellos, esto es lo que provoca la migración y había que frenarlo. Si recordáis también, desde hace tiempo en España estamos acogiendo a los promotores del golpismo en Venezuela. Esas personas que promovían el pánico entre sus propios paisanos, exigiendo que se bombardeara a su propio pueblo o que se invadiera militarmente por los marines, cosa que finalmente sucedió con el secuestro de su legítimo presidente. Bueno, pues ¿sabéis cuál ha sido una de las poblaciones que más ha aumentado en la emigración hacia España según datos del Instituto Nacional de Estadística? Casualidad, Venezuela. Bueno, pues todo este tipo de cosas no nos lo dicen los medios ni nos lo dicen nuestros progresistas tan preocupados por la humanidad, los paladines de las personas migrantes. Y acabo ya explicando que es muy bonito el eufemismo personas migrantes, pero parte del juego es la simplificación del lenguaje, porque dentro de las personas migrantes existen los inmigrantes, que son los que vienen. Y también están los emigrantes, que son los que se van, porque en España también se van. Y también existe una migración interna de la que nunca se habla, que es la que se produce desde las zonas rurales a las zonas urbanas, o desde las zonas despobladas, porque se desmantela su industria a requisito de la Unión Europea, hacia otras zonas más favorecidas. Es, por tanto, toda una cuestión muy hipócrita, un uso falsario de las personas como moneda, moneda falsa que se va cambiando de mano en mano para conseguir votos. De esto no se habla porque se arriesga uno a exponerse a la hoguera. Espero que no sea así y que la semana que viene, si no me han metido candela, nos sigamos escuchando. Hasta la victoria siempre, compañero. Oda a René Nicole Good, asesinada en Minneapolis el pasado miércoles 7 de enero por los asesinos de Trump. Ha partido ya Orión con sus rasgos típicos de cazador alcoholizado. Se obstina en perseguir siete flores partidas por la mitad y en la noche se oscurecen todos los pensamientos furtivos. Pero apenas miles de años después arremete con la ordalía de sus preguntas, para no dejar dormir a los corsarios que nos asolan. La poeta sale con su coche a defender su barrio y tres oriones se incrustan en su cráneo, arreboles de desdicha dibujada con azur en el cuarto donde duermen los osarios. Pero sus versos riegan la carretera helada, desnudan de hielo los frugales helechos de la esperanza. Un infame ha disparado percutiendo con su cilicio rubias cabelleras. Dorados ojos preguntan y se escrutan entre lo insípido injusto y lo felizmente inmortal. No dejan que se acerquen los foráneos, no dejan a los médicos anunciar su asesinato. Está parada con su coche dando bandazos en la pérdida de la luz. No dejan que se nombre su solidaridad, no dejan que se responda contundentemente ante la tiranía del más fuerte. Asesinos con cara de colmillo, cazadores de la cosecha humana, malnacidos de disparate y celosía, cazadores del hombre y la mujer libres, catástrofes armadas que prenden al individuo. Hoy ha partido Orión para darle sepultura, mil fanegas de trigo llueven sangre de alevosa transparencia. Nacerán en su recado los fusiles del mañana, nacerán y seguirán naciendo heroínas del disgusto cotidiano, diamantes que orlarán de frutos la tierra y memorias para contar fielmente lo sucedido. No llores, hijo de sus gritos, no han de llorar los futuros soldados que volverán a conquistar la tierra de salobres fuertes, habrán de beber, pero no volverán a ser juzgados. De grandes avenidas desfilará su armónica voz de poetas, de dulces sinfonías estará hecha su suerte futura. Por cada poeta asesinado nacerán mil estrellas en el cielo. Hermanos de América, levantaos, ascended por la cuerda del color de la rama verde, ascended del cielo plomizo que os cobija, ascended desde la gloria pasada, descendientes de escandinavos, descendientes de africanos, descendientes de latinos, originarios descendientes. No naufrague el nuevo velero, que de grandes voluntades estéis hechos, hermanos del dolor y de la lucha.